En un mundo donde habita tanta gente, necesita una razón para vivir. Una madre que no descansa hasta ver su propia casa convertida en un hogar. La esperanza de mañana, un futuro sin la calma. Confiaré y veré la esperanza de un nuevo amanecer, y descansaré en mi fe, porque Dios siempre ha sido fiel, la esperanza de mi ser, que el mundo pueda ver. La inocencia de la infancia, sin darse cuenta de lo que pasa, todo tiene solución. Como la fe de un infante que creó como un diamante, con motivo y razón, la esperanza de mañana.